9:05 de la mañana y comenzamos por las noticias de Navarra. Teletaxi denuncia que hay 20 vehículos que operan ilegalmente en la comarca de Pamplona. La ampliación del área territorial de prestación conjunta, la caída de la demanda en torno a un 30-40%, la brecha tarifaria y el intrusismo son los cuatro problemas que azotan al servicio de taxi en la comarca y que puso de manifiesto ayer el gerente de Teletaxi San Fermín, una asociación que aglutina a 309 de los 313 profesionales que hay en la comarca. Juan Luis García, de Teletaxi San Fermín, expuso todos estos problemas en la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento Foral. Respecto a los coches que operan de forma ilegal, expuso que se han detectado alrededor de 20 vehículos en Pamplona y comarca y que 5 lo hacen de forma habitual. Tras alertar sobre el riesgo que corre el usuario, señaló que la mancomunidad es conocedora de la situación y van a mantener una reunión con Policía Municipal y Policía Foral para abordar el tema en serio. En la comisión, celebrada a petición del Partido Popular, García estuvo acompañado por el presidente de la asociación, Agustín Iturralde, quien hizo hincapié en que han elegido el camino de la innovación, la formación y el fomento del uso para lograr que sea el mejor taxi del Estado español, a pesar de que la mancomunidad de la comarca de Pamplona no les está dando ningún apoyo en palabras de los taxistas. En diciembre, el colectivo rompió relaciones con la administración que gestiona el servicio, es decir, con la mancomunidad. En su intervención, García enumeró los proyectos de formación que han puesto en marcha, las iniciativas de I+D+I, así como los nuevos mercados que se están abriendo, destacando la iniciativa de taxi a la demanda de uso compartido. Respecto a las tarifas, indicó que entre los años 2005 y 2011 la subida en la comarca de Pamplona ha sido del 17,61%, cuando la media estatal se situó en el 30,25%, de manera que este servicio ha pasado de ser el tercero más caro a estar por debajo de la media. No obstante, lo que más preocupa a Teletaxi es la ampliación del área de prestación conjunta, porque supone que se incorpora un taxi más cuando la demanda del sector cae un 40% y se les amplía el ámbito de actuación. Y como ya veremos un poquito más adelante, en la sección de noticias de Berriozar, arranca la inscripción en las escuelas de 0 a 3 años. En el caso de Berriozar arrancará mañana. En el caso de Pamplona arranca hoy, además sin conocerse la demanda de euskera. El concejal de Educación y Cultura, Fermín Alonso, descartó ayer la posibilidad de preguntar por la opción lingüística de preferencia en las escuelas infantiles a través de la nueva web o del formulario de solicitud de plaza. La campaña de inscripción arranca de este modo sin que se conozcan las preferencias específicas de los padres respecto a los modelos lingüísticos. Alonso señaló que para conocer las demandas de los padres en ese sentido ya existen estudios científicos como las encuestas de satisfacción en las escuelas infantiles de Pamplona. Así lo afirmó el concejal ayer durante la presentación de la campaña de inscripción de las escuelas municipales de 0 a 3 años, en un acto en el que también estuvo presente el gerente del organismo autónomo de las escuelas infantiles municipales, José Carlos de la Dehesa. Este último, José Carlos de la Dehesa, afirmó que el último estudio lo realizaron en 2010 con CIES, empresa encargada de este tipo de encuestas. Se realizan periódicamente y se actualizarán con los datos de 2010 y 2011. Por lo tanto, no habrá estudio de euskera para conocer la demanda de esa educación en euskera en el ciclo de 0 a 3 años en Pamplona. Lo que sí parece que puede haber es un nuevo modelo de coche que se fabricaría en la planta de Volkswagen en Landaben. Es lo que ha afirmado Yolanda Barcina, la presidenta del Gobierno de Navarra, que dijo ayer que le consta que el grupo Volkswagen, uno de los máximos generadores de empleo, está pensando en traer un nuevo modelo de coche a la comunidad foral y expresó su confianza en que las negociaciones con Alemania vayan en la buena dirección. De hecho, sus palabras textuales fueron: ojalá se logre y se convenza a los alemanes. al tiempo que apostó por seguir colaborando con Volkswagen para que se genere actividad económica. En un desayuno informativo organizado por el Fórum Nueva Economía, Barcina explicó que su gobierno está en contacto con el grupo Volkswagen porque es uno de los máximos generadores de empleo en Navarra y el responsable de casi el 50% de las exportaciones. También avanzó que el próximo 16 de marzo la empresa inaugurará en Pamplona un centro de formación especializado, lo que consideró muy importante ya que garantiza la continuidad de la empresa en la comunidad foral. Precisó además que las relaciones de su gobierno con el grupo Volkswagen son muy cercanas, al igual que con el resto de empresas, y subrayó que su ejecutivo siempre está al lado de las empresas en su labor de crear riqueza. Bien, y pasamos ya a las noticias de Berriozar. Las mujeres construimos nuestra libertad. Ese será el lema del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Berriozar ha organizado varias actividades en torno a este 8 de marzo bajo este lema, las mujeres construimos nuestra libertad. Y dentro de esa programación destacamos las siguientes actividades. Del 5 al 16 de marzo tendrá lugar una exposición de los trabajos realizados en el noveno concurso escolar del Colegio Mendialdea y del Instituto de Berriozar, bajo el título Rompiendo Estereotipos, aportaciones de las mujeres a la historia. Esta exposición permanecerá abierta en el Kulturgune del Ayuntamiento de Berriozar, como hemos dicho, del 5 al 16 de marzo. El día 7 de marzo, miércoles, se proyectará el documental Despiertas, un documental de las luchas cotidianas de mujeres de todo el mundo. La presentación correrá a cargo de Ayem Moscoz, de la Fundación Mundubat, a las 7 de la tarde, el día 7 de marzo, en la sala insonorizada del Kulturgune. El día 8, el 8 de marzo, jueves, tendrá lugar la manifestación en Pamplona a las 8 de la tarde y convocada por la Comisión 8 de marzo. Esta marcha partirá de la Plaza del Castillo. El 11 de marzo, domingo, tendrá lugar una jornada festiva y reivindicativa aquí en Berriozar con multitud de actividades. A las 12 habrá varias actuaciones de percusión africana del grupo de danzas Chiquis Ulargui, exhibiciones deportivas realizadas por mujeres como socatira, taekwondo, etcétera, etcétera. También habrá mesas de participación sobre hábitos y vida saludable, sobre comercio justo y consumo solidario, una mesa de las encajeras de Berriozar y un taller de henna, entre otros. También habrá degustaciones, talos a cargo de la Asociación Esculán, comida marroquí a cargo de la Asociación Entre Culturas, etc. Todo ello tendrá lugar en la Plaza Eguzki y, si llueve, en la Plaza Illargi. Nos hemos olvidado de una actividad en estas jornadas culturales y reivindicativas en torno al 8 de marzo, que tendrá lugar el día 13 de marzo, martes, una charla, Año del Envejecimiento Activo, ese será el título, y tendrá varios temas principales: aprovechar al máximo las oportunidades para tener un bienestar físico, psíquico y social durante toda la vida, el envejecimiento, si se envejece igual entre mujeres y hombres, el papel que juega el medio ambiente, la dieta o el ejercicio físico, etcétera, etcétera. La ponente será Amaya Urmeneta, técnica de Cruz Roja, y tendrá lugar en el Club de Jubilados y Jubiladas a las 6 de la tarde. Os recordamos asimismo que hoy por la tarde tendrá lugar el pleno ordinario del mes de febrero en el Ayuntamiento. El pleno del Ayuntamiento de Berriozar celebrará hoy a partir de las 6:30 de la tarde la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero. Se tratarán los siguientes puntos: manifiesto 8 de marzo de 2012 por la igualdad entre mujeres y hombres, la aprobación de segundos precios contradictorios y la ampliación de plazo de las obras de urbanización de la Plaza Euskal Herria, el requerimiento del Gobierno de Navarra para anular acuerdos adoptados en la sesión del 29 de agosto del 2011 y una moción del PSN de Berriozar contra la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular. Y como hemos comentado hace un momento, mañana se abre el plazo de preinscripción en la escuela infantil, un plazo que estará abierto del 1 al 16 de marzo. Pueden solicitar plaza los niños y niñas nacidos en 2010 y en 2011 y también los nacidos en 2012 cuyo nacimiento se prevea para una fecha anterior al 14 de mayo, es decir, 16 semanas antes del día del inicio de curso. Para más información o para recoger solicitudes pueden hacerse en el vestíbulo del Ayuntamiento de Berriozar en un horario, de 8 y media de la mañana a 11 y media y también en la web municipal berriozar.es o en el teléfono 012. Una vez cumplimentadas todas esas solicitudes, deberán entregarse nuevamente en el vestíbulo del Ayuntamiento de Berriozar, también en horario de 8 y media a 11 y media. Bien, y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en Berriozar y Ratia, en siguientes repeticiones, siguientes boletines y también por internet en eguzkiplaza.net.